Domingo 4 de agosto. El que viene a mí no tendrá hambre. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?» Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Le replicaron: «¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra?» «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer». Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás». Comentario al Evangelio por Fray Manuel. La palabra de Dios, cuando se proclama en nuestras celebraciones litúrgicas, no tiene como finalidad recordarnos lo que ha ocurrido en tiempos pasados. Es para nosotros un rayo de luz que ilumina nuestro presente. Esas situaciones personales, familiares, laborales y sociales que nos crean desconcierto. El pueblo judío se sintió desconcertado en el desierto ante las dificultades que se iba encontrando. Eso le llevó a la murmuración, a recordar lo que había dejado atrás, en Egipto. Le daba la sensación de que Dios, Yahvé, le había abandonado. Es el eterno problema que se da también en la humanidad cuando hay que ir dando pasos hacia la verdadera libertad. La liberación de las esclavitudes, con frecuencia, trae a la memoria las falsas seguridades anteriores. El Señor, Dios de Israel, no abandona a su pueblo. Le acompaña y le da todo cuanto desea: agua, codornices y pan del cielo. Siempre hay un signo material de la actuación salvífica de Dios, que es amor. Cuando el pueblo trata de cumplir su voluntad, Dios está presente, ya sea en la zarza ardiendo, en las tablas de la ley y, más propiamente, en el pan del cielo. Todo esto es imagen por la que el Señor de la historia se nos revela y nos da pautas para que le descubramos en medio de nuestras dificultades. Hoy seguimos caminando cargados de preocupaciones y llenos de crisis más o menos profundas. Seguimos teniendo, además del hambre material, hambre de muchas otras cosas: de amor, de felicidad, de verdad, de seguridad, de sentido de la vida. Dios vuelve a estar cerca y se preocupa de todos nosotros, dando el pan a todo el que siente hambre. Ese pan es Cristo Jesús, su Hijo querido. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed. Estas afirmaciones están hechas por el evangelista Juan después de realizar Jesús la multiplicación de los panes y los peces. Jesús, en su discurso del pan de vida, trata de ir llevándonos la creencia en Él antes de hablarnos del pan de Eucaristía. Por eso usa esos dos verbos: venir y creer. Creer en Jesús es comer el pan que Dios nos envía para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Comer del alimento que perece es volver a la olla de carne de Egipto. Lo que entra por los ojos es lo que más nos atrae. Si queremos vivir felices y libres, con la libertad de los hijos de Dios, hemos de caminar hacia la verdad guiados por la fe. Fe que hemos de descubrir en los signos sensibles que el Señor nos envía. El ciego de nacimiento recibe la luz de la fe al recibir la luz de su vista. La samaritana recibe la verdadera vida a través del agua. Para los judíos en el desierto fue el maná, que prefiguraba a Cristo, que es el verdadero pan del cielo. Por eso, en la segunda lectura, San Pablo nos invita a que no andemos ya como los gentiles, en la vaciedad de sus ideas. Se nos invita a despojarnos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, y revestíos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. Para ello se nos da a Cristo como pan en quien creemos. Y luego se nos da el cuerpo y la sangre de Cristo, pan eucarístico con el que nos alimentamos. Ambos panes, el de la palabra y el de la Eucaristía, nos dan la vida eterna. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.